Ahí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonado ya sin labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor. Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor el ranchito que fue en mi vida ilusión. Malaya los ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena. Corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia y el dolor.